carne tuya me parece rojo lirio junco fresco, morena de luna llena. ¿Qué quieres de mi deseo? Por las orillas del río se está la noche mojando, y en los pechos de Lolita se mueren de amor los ramos. Se mueren de amor los ramos. Canta desnuda. La noche canta desnuda sobre los puentes de marzo. Lolita lava su cuerpo con agua, salobre y nardo. Se mueren de amor los ramos. Noche de anís y plata relumbra por los tejados, plata de arroyos y espejos, anís de tus muslos blancos, se mueren de amor los ramos.